Muy cálido, nos vinieron a visitar amigos del programa. Están con nosotros el doctor Julio Greco y el profesor Luis Amarela, que están, obviamente, participaron de lo que fue la interna del radicalismo, pero aparte son referentes del radicalismo, por eso queremos analizar este escenario. Se conoció la lista hoy oficialista en la provincia, se pintó de violeta, pero bueno, vamos a analizarlo. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto tenerte en el programa. Bueno, para mí también un gusto, un saludo a toda a vos personalmente, a toda la audiencia. Y bueno, estamos transitando en el partido un proceso de cambio, bueno, que nosotros tratamos de evitar la desintegración o llevar al partido a estos límites que todavía puede bajar más. Y bueno, hemos tenido algún respaldo de la gente, en el cual yo estoy muy contento y se lo agradezco. Bien, a todos los que nos acompañaron, mucha gente que no sabía que tenía que votar ese día porque la interna no tuvo mucha publicidad. A pesar de todo eso y en contra de los aparatos, nosotros logramos tener la minoría y la gente quedó muy entusiasmada, nos apoya y bueno, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es seguir adelante, no flaquear, no nos vamos a ir a nuestra casa, nosotros vamos a seguir jugando, vamos a seguir defendiendo los colores del partido, defendiendo la ideología del partido, que nos parece que es una ideología justa y que es abarcativa, ¿no es cierto? Es otra cosa de lo que se está planteando. Por eso que nosotros aspiramos a que el radicalismo vuelva a tener protagonismo por el bien común, por el bien de todos, y que lo que yo decía en estos pocos días que tuvimos de interna, ese pragmatismo sin brújula no es para el partido. El partido tiene una ideología y nosotros, por supuesto, que la llevamos adelante y nos parece que es lo correcto y lo adecuado. Más allá de los cargos, ¿no? Yo demoré en presentar la renuncia después de la interna porque pensaba que tenía que tener lo que yo pensaba, se cumplió y peor. Entonces, bueno, los afiliados ahora tienen la respuesta a todo esto, ¿por qué hicimos la interna? ¿Por qué nos defendimos? ¿Por qué hicimos? Porque no queríamos este escenario, que fue peor del que incluso nosotros pensábamos, ¿no es cierto? Sí. Yo me vi sorprendido también al ver, Yo también, porque fue una cosa, yo pensé que por lo menos en senadores o en diputados íbamos a tener un lugar expectable, que saliera, ¿no es cierto? Pero no tenemos nada. Entonces, sumir al partido en esta humillación y dejando a la gente totalmente desprotegida, no son los preceptos fundadores, ¿no? No es el radicalismo que nosotros queremos y aspiramos. Me parece que este es un radicalismo que está fuera de foco, no tiene brújula. Ahí está, déjame darle la bienvenida a Luis también. ¿Cómo estás, Luis? Un gustazo tenerte en el programa, Bueno, buenos días, Pablo, buenos días a la audiencia. Siempre un gusto, un placer compartir con ustedes y con la audiencia, digamos, estar acá en Mañanas del Sur, ¿no? Bueno, un análisis también que sorprendió, ¿no? Ver. Les planteo esta hipótesis, sí. Julio, también te quiero sumar. ¿No se dejó pasar una gran oportunidad el radicalismo en este escenario donde hay dos puntos antagónicos? Sí, porque nosotros somos una idea de centro. Ahí está. Es una idea de la avenida de centro. Ahí está. Y nosotros le íbamos a poner cordura a esta locura, ¿no es cierto? Nosotros aspiramos a la renovación, por supuesto, pero una renovación que tenga brújula, una renovación que sepan historia, una renovación que sepan lo que va a pasar o qué ha pasado en el país. No puede haber una renovación, vamos para acá, vamos para allá, y meramente de los medios y de las redes sociales y una cosa que no. En definitiva, todos hay gente que está hastiada, que no tiene participación, pero bueno, la noticia es que le va a llegar el agua también, porque esto se viene, ¿viste? Entonces no se pueden hacer los distraídos, ¿no es cierto? Pero hay un escenario, ¿no? ¿Es Milei o no Milei? Pero hay mucha gente que no, porque le llegó el agua. Que no comulga con ninguna de las dos posturas. Pero tampoco quiere volver al peronismo. Y uno dice, el radicalismo hubiese quedado bien posicionado ahí, por eso hablo de un contexto que hubiese sido favorable al radicalismo y se dejó pasar esa... Se perdió sí, la oportunidad sí, histórica. Sí, porque están, ya te digo, los dirigentes están en los puestos, están en las prebendas, están en ese tipo de cosas, que es evidente que esto no podría haber pasado si eso no hubiera existido, ¿no? Ahora, me da la impresión de que la gente tiene que empezar a tomar conciencia de esto y nos tiene que acompañar, y yo creo que la opción es la avenida del medio. Es una cosa central. Todavía no fue electo senador nacional y Venegas Lynch ya piensa en la privatización de Enersa y en la privatización de Salto Grande. Cuando yo fui en el año 94 el autor de la ordenanza para la no privatización de Salto Grande. Una lucha histórica. Una lucha histórica de la cual nacional. Participó muchísima gente. Y ahora Padre Andrés, lo recordamos al padre Andrés. Sí, sí, participó mucha gente, me acompañó también mucha gente, y esa ordenanza salió el 90% de que la gente no quería la privatización, es una empresa que ya está paga. Ahora, alegremente todavía no llegó y ya piensa hacer daño. Entonces yo creo que la gente tiene que tener conciencia de esto, porque esto se viene, porque es una cosa que ya está en marcha, y porque nosotros hemos salido con muy pocos recursos, pero con mucha convicción, con mucha seguridad de lo que estamos diciendo. Aparte pusieron como límite La Libertad Avanza, y eso porque uno analiza medianamente y el radicalismo están a las antípodas es diametralmente, y si la renovación, la gente joven no se da cuenta de esto, entonces no es renovación, es volver al pasado más negro. Así que nosotros seguimos insistiendo con esto, tenemos las ideas firmes, claras, queremos que la gente se vaya concientizando, nos acompañe como corresponde, y me parece que yo tardé un poco en hacer la renuncia, porque yo sabía que iba a pasar esto, pero no sabía que iba a pasar este desastre, ¿no es cierto? Porque todo es un desastre. Pero acá, Julio, sin ánimo de meterme, y también, sí, Luis, te quiero sumar, hay una cuestión ahí que llama la atención, hasta del mismo gobernador cediendo, si el que es el territorio hoy es el gobierno provincial, ¿no? Sí, el sí. PRO, esta alianza, para que hoy Frigerio sea gobernador, el radicalismo jugó un rol importante, y hoy vos ves la lista y es violeta, sin duda, por el color, sino por los nombres. Bueno, queda las claras, sí, que evidentemente el gobernador en su momento le fue sumamente útil de la Unión Cívica Radical para poder llegar a la gobernación o a la Casa Gris, ¿no es cierto? Mm. Bueno, después viendo los acontecimientos, busca aliarse quizás por necesidad, por problemas económicos, por caja, simpatizar, digamos, con el gobierno nacional, con Milei. Pero no creo, digamos, que tampoco reciba grandes sumas de dinero para las arcas de la provincia y que le suma utilidad. Me parece que debió haber tomado otra postura, alinearse con los gobernadores del centro y del sur, como el de Córdoba, Yayora, Puyaro, este chico de Chubut, Torres, ¿no es cierto? Esa era la línea. Él prefirió arrodillarse, digamos, ir a lustrar los zapatos a Milei, y bueno, las condiciones que le puso Milei y Karina Milei, porque es más, el gobernador fue con una lista a ofrecer algunos nombres posibles para integrar la lista oficialista, digamos, ya de cara a octubre, y bueno, ya le vetaron este sí, este no, y le terminaron pidiendo todo, y en ese todo, fíjense que cuando entramos a mirar la conformación de la lista, en senadores nacionales, el primero y segundo de la Libertad Avanza, y los suplentes son la Libertad Avanza, de 12 lugares que conforman la lista, nueve lugares son de la Libertad Avanza, Fregonese, que es del PRO, y los dos radicales no entrarían, que uno es Schneider, y me informan, Eliana Lagraña, me informan que Eliana Lagraña estaría evaluando la posibilidad concreta de presentar la renuncia. Habida cuenta que tendrían que movilizar toda la Unión Cívica Radical o los que quieran participar para, en aras de convalidar, digamos, lo que es la lista violeta esta, de, prácticamente de completa de la Libertad Avanza. Fíjese que es demasiado lo que ha pedido Milei y su hermana, habida cuenta que en Entre Ríos no tienen un par de concejales, no tienen un gobernador, no tienen diputados provinciales, no tienen un diputado provincial, pero es mucho lo que piden en proporción a la representatividad y la territorialidad que tiene la Libertad Avanza, el número afiliado que tiene en la provincia. Es como que la postura de ellos es, bueno, Venegas Lynch es Milei, es como decir, si vos estás de acuerdo con Milei, votá los candidatos de Milei. Milei no aparece en la lista acá, pero bueno, el daño que se puede hacer es mucho. Y la Unión Cívica Radical, hay dirigentes responsables, nosotros lo marcamos en entrevistas anteriores, cuando estábamos en la etapa previa a la elección interna, inclusive los congresales y los dirigentes que estuvieron en el Congreso Partidario en Villaguay, donde mayoritariamente apoyaron esta postura, y bueno, y después ir con la lista 2 y convalidar todo esto, bueno, ahora tienen que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de haber rifado, haber regalado el partido, y bueno, el militante afiliado y el afiliado radical, ciudadano de a pie, el hombre barrial, ahora ¿qué le van a decir? Si vaya a votar la lista violeta, y va a decir, ¿dónde están los radicales? No, no están, van a los premios, son cargos testimoniales, me parece poco serio. Porque ninguno sale, ¿no? Evidentemente, no. en este armado. Acá de máxima entraría Fregonese. Sí, pero sí. Del PRO, de los radicales, no traería ninguno. Pero Schneider es el primer radical. Pero no llegaría. En un lugar tercero tenés que ganar por amplia mayoría y no le estarían dando los números a estas horas. Y la otra, otro dato que no es menor, la pregunta que uno se hace es ¿cómo van a movilizar a la Unión Cívica Radical para que vaya a trabajar por esta lista? ¿Quién va a salir a laburar? ¿No va a salir nadie? Por eso llama la atención. No están representados. Ahora, trajiste, Julio, a colación Venegas Lynch. ¿Te sorprende que estas personas vayan a defender los intereses de la provincia teniendo en cuenta que van a responder directamente al presidente de la nación? Pero no van a defender ningún interés de la provincia. Al contrario, van a ir en contra de los intereses de la provincia, y que si la gente no se da cuenta, bueno, cuando se estén ahogando se van a dar cuenta, porque esto es una cosa que ya viene, y si esas declaraciones altisonantes, pero creíbles, de esta persona dice que va a hacer eso, lo va a hacer, evidentemente. Hay que estar atento ahí, ¿no? Como pero hay que estar, ¿no? Que vos trajiste a claro, corazón. Pero no veo que nadie diga nada. No veo que nadie diga nada, ¿no? Todavía, yo lo dije hoy en el primer bloque, me llama todavía el poderoso silencio que hay en yo torno. Yo creo que la población está dormida, está bueno, no sé. Pero en ese contexto y esto, ¿no? Militancia activa que sonó fuerte, y la verdad que tuvo. Se instaló en la provincia, se instaló. Se instaló en la provincia. Se empieza a pensar en un armado a lo que es el mediano plazo después de las elecciones. Sí, por supuesto, ya está en marcha. Bien ahí. Ya está en marcha, nosotros vamos a seguir, ya está en marcha, y bueno, seguiremos sumando gente, seguiremos exponiendo nuestras ideas, que creo que son lo razonable. Te voy a decir, es más, te voy a agregar otra cosa, y te lo pongo a modo de pregunta, Julio y Luis. Sí, sí. El radicalismo fue impulsor hoy de que, el radicalismo concordiense, te voy a decir, fue impulsor de lo que pasó en la provincia y el triunfo de Frigerio, ¿no? Eso también llama la atención. Claro, no, hay un par de cosas. Con una intendencia acá, no, más, claro, ya después los caminos que cada uno. Claro, fíjese que Frigerio esté sentado en la Casa Gris se debe al gran triunfo del radicalismo en Concordia. Si en Concordia no ganaba el intendente Ascue y Frigerio no llegaba. También es llamativo, ¿no es cierto?, para el radical de, digamos, pura cepa, que el actual intendente Francisco Ascue salga a decir muy alegremente: mi conductor natural es Frigerio. Yo diría otra cosa. Yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical, me debo al partido, me puedo alinear a el señor gobernador Rogelio Frigerio, pero el conductor natural es él, porque es el jefe político de la ciudad, y en cuyo caso tendría que tener alguien referente de la Unión Cívica Radical en la provincia. ¿Cómo va a decirme conductor natural Rogelio Frigerio cuando es de otro partido y se trajo todos los funcionarios de Buenos Aires? ¿No es cierto? Entonces, fíjese, hay algo que no funciona. Los famosos 011, que vienen de martes a jueves a la provincia y se van. Que son funcionarios, muchos de ellos que han sido de Horacio Rodríguez Larreta, que evidentemente le habrá otorgado algún capital para la campaña en su momento, lo que fuera devolución de atenciones y favores. Ahora, fíjese que Eso ocurre porque, bueno, Concordia es una gran elección y proporcionó, le puso la alfombra para que llegue el gobernador. Pero hoy por hoy, acá no se ve correspondido el armado de la lista. Eso es lo que sorprendió, fuertemente claro. Sorprendió acá. Y otra cosa que vos mencionabas, Militancia Activa está instalada prácticamente en todo el territorio de la provincia. Sí. Y bueno, la idea es seguir fortaleciendo la línea, incorporando más gente, tener representatividad y territorialidad en toda la provincia, prepararnos para el proceso electoral interno, renovación de autoridades partidarias a nivel provincial, a nivel local, y también ya mirando el 2027. Claro, por eso hablaba del medio a medio término, ya son elecciones ejecutivas, claro. Va a haber que no dejar de trabajar. Y aparte, apelando a los dos, ¿no? Porque salud, educación... Sí, sí. Escenario complejo para esos dos sectores, clave para Ahora fíjese una cosa. La salud. Cada vez más complejo. Cada vez más complejo. Y cada vez va a seguir. Y cada vez va a estar peor. Porque no hay una sensibilidad, no hay un conocimiento de la provincia. ¿No? Hay muchos funcionarios que no tienen ni idea. Este funcionario que va a ser senador, Venegas Lynch, creo que ni siquiera vive en la provincia, o tendrá algún campo en la provincia. La Paz. Bueno, esa es otra cosa. Pero es una cosa que realmente no conocen, no tienen ni idea, ¿no es cierto? Entonces, es peligrosísima la cosa. Usted mencionaba educación, fíjese que, ¿cómo es cuando uno instala un tema a nivel nacional o se instala, ¿no es cierto? Fíjese, días pasados veía que Magnati sale a recorrer de Paraná a Posada, ¿no es cierto? A dedo lo hace, con lo cual es llamativo, y llega, quizá lo hayan llamado, a una localidad como San Jaime de la Frontera, y pone blanco sobre negro y muestra una escuela que se viene abajo, rajada todas las paredes, un desastre, años los directivos allí hablando en el Consejo General de Educación le daban bolilla. Ahora, se instaló el tema a nivel nacional, porque estaba Franco Mercurián en TN y estaba mostrando... lo que ocurría en esa localidad allí en San Jaime, en esa escuela, y qué casualidad, la semana estaban reunidos el senador Dalmolín y la intendenta de ahí de San Jaime, ya para tratar de ver cómo podían resolver eso, que tienen fondo de la CAF o lo que fuere. Ahora, en 10, 15 años nunca vieron nada, ¿no es cierto? Sí, sí, vos tenés que instalar los temas a nivel nacional para que les duela, entonces, se armó un gran revuelo, lo replican las redes sociales, entonces vamos a hacernos cargo de esto porque nos está costando un problema interesante, y esto es voto. Pero hoy por hoy, ¿viste?, da la sensación que la educación y la salud no le proporcionan demasiados votos, ¿viste?, o no les interesa. Sí, sí, sí, ojo que eso... Después un peso es un lastre, sí. El sector de la salud y el sector de la educación. ¿Te preocupa también que muestren números de equilibrio fiscal todo cuando hay emisión, cuando el equilibrio es medio deficitario, cuando el dólar está sostenido? ¿Por qué te pregunto esto a los dos también? Sí, sí. Porque dicen que van a hacer llegar hasta la elección y después podría ser un problema la economía argentina. ¿Esto es así? Bueno, el país está muy endeudado. Eso no hay ninguna duda. Ya hemos visto... Para mí esto es un plan de ajuste, nada más. Me da la impresión de que esto ya lo hemos vivido en otras épocas. Por eso la juventud no tiene recuerdo de esto y no ha leído. No. Pero para mí es un plan de ajuste, porque uno ve... Pero la deuda. No, está bueno que traigas a colación, Julio, la historia. Pero no lo ves como potenciado a esto, como decir, sí. Ya lo vivimos. Pero es como que van a un ritmo... Que están dejando el tendal, turística cerrando tendal. Es la receta del Fondo Monetario. O sea, te damos dinero, pero el ajuste viene por acá y te lo van marcando, ¿no es cierto? Te lo van marcando y bueno... Te lo van marcando. Y fíjese que... Verá qué lindo. Usted mencionaba el turismo... Y es general, acá en Concordia, o sea, estos días lo escuchaba a la PIDU quejándose, Federación, no es casualidad, la cantidad de bungaló están en venta. Ayer, o sea, se cayó, con un concejal de Federación. Se cayó, digamos, el auge turístico. Yo, en una etapa de mi vida, un par de días iba a trabajar a Federación, una escuela allí privada, Sagrada Familia, y observaba cómo ingresaban los micro de turismo de una empresa nacional, Pedraza, y con jubilados, que estaban de lunes a jueves trabajaban con la hotelería completa, bungalow con jubilados, viernes, sábado y domingo turismo. Ahora resulta que gente que ha invertido, de, por ejemplo, de Córdoba, Rosario, de Buenos Aires, pone a la venta todo eso porque evidentemente ya dejó de ser negocio. No hay dinero, es jubilado. Déjame no, sumarte algo, Luis y Julio. Ayer hablábamos con un concejal de federación de 60 y pico aserraderos, 20 nomás quedan en pie porque los otros pusieron candados. Acá se vieron naranjas que vienen de afuera, del exterior. Política que lleva esto, lleva un embudo. La industria nacional cayéndose a pedazos, el consumo cayéndose a pedazos. Los números cierran, pero la pregunta que es ¿a qué costo, a qué precio? Bueno, yo lo que pienso que esto va a seguir estable hasta las elecciones y después se va a empezar a resquebrajar. Claro. O sea, no soy agorero, pero incluso dentro de nuestro grupo, de nuestra agrupación UCR Activa, dentro del radicalismo, nosotros tratamos de preservar y proteger a la gente que está en función de gobierno, alertándola de que estos problemas económicos, porque uno si ve el endeudamiento que tiene la Argentina, es muy difícil salir, y este costo que estamos pagando ahora es un costo de ajuste, es un costo para la gente. La motosierra famosa es para la clase media, los que menos tienen, los jubilados, la parte de salud. El problema que se suscitó con el tema del hospital Garrahan, que me acuerdo que en el 87 Raúl Alfonsín lo inauguró, y ahora lo quieren, está padeciendo problemas graves, preocupante. Porque lo quieren, bueno, es un hospital de referencia nacional, y evidentemente lo quieren, le quieren escatimar recursos, quieren que colapse, ¿no? Hubo legisladores que se pararon y no votaron el financiamiento al Garrahan entrerriano. Llama la atención ahí, le llevan un comunicado al gobernador para que inste a los legisladores nacionales a que acompañen el financiamiento al Garrahan, terrible, ¿no? No lo han hecho, pero yo creo que esta gente no tiene que pasar como pasó siempre, que se van a su casa, se quedan tranquilos, y se van con el botín logrado, para ponerlo de algún término. ¿Hay un alejamiento de quienes ocupan lugares políticos de la gente? ¿Se alejan de la gente? ¿Pierden esa noción de la realidad? Y yo creo que sí, pero sí, porque los legisladores nuestros de la provincia de Entre Ríos, cuando tuvieron que votar por el financiamiento, votar por esto, no estaban, ¿no es cierto?, lo que corresponden a Frigerio, ¿no?, nuestro gobernador, no estaban. Entonces, yo digo, hay un distanciamiento para quedar bien con la conducción central, tal vez para que los recursos que a la provincia le corresponden lleguen en cuentagotas, ¿no? No, se ve un divorcio entre los dirigentes y la gente, ¿no es cierto? O sea, se disciplina, o te disciplinan por la billetera, en el caso del gobernador, digamos, sugiriéndole cómo votar a sus legisladores. Y bueno, en aras de quedar bien con el presidente, pero la gente vota a su representante y no se siente representado. Ese es el problema que tiene la gente. Entonces, en la faz práctica, ¿no? Claro, no se siente práctica. Representado. Entonces, porque ¿quién es de los radicales? Entonces se plantea, che, vamos, votamos, pero más de lo mismo. Por ejemplo, fíjese, dirigentes opositores, concretamente el peronismo, que fueron adversarios en el proceso electoral hacia la gobernación, en el camino hacia la gobernación, para con Frigerio, resulta que hoy han sido cooptados por la billetera y están todos en el gobierno. Azueta, Francolini, Sadoico, por nombrar alguno, Bisogni. Entonces, ¿qué piensa el ciudadano común? ¿Pero para qué vamos a votar si resulta que después se ponen todos de acuerdo, oficialistas y opositores, y gobiernan, y yo acá la veo pasar, y en qué me beneficio? Sí, eso es un pase de factura importante, el mismo peronismo. Evidentemente, no, yo digo que hay una disociación, ¿no es cierto? Y también toda esta gente que estuvo en contra del gobernador y que ahora está forma parte del gobierno, la gente piensa, ¿y qué cambio se está produciendo? No ve cambio. No ve cambio, uno no ve cambio en nada, ¿no? Uno ve. Aparte, el otro día me decían, si vamos a usar la palabra, se fueron del peronismo por esto. ¿Quién te dice que no se va a ir de tu espacio para arreglar con otro? Claro, no. No quise usar la palabra traición. O la otra, el otro mal pensado dice, pero sí, bárbaro, hacen caja y después vuelven al peronismo y siguen por, vuelan a su terruño, lugar de origen. A su lugar de origen, ¿viste? Y te pregunto, Julio, ¿qué tiene que hacer hoy el radicalismo? ¿Qué crees que tiene que hacer hoy el radicalismo conociendo la lista y ya marcando un escenario complicado? ¿Crees que tiene que convocar algún tipo de congreso, hablar o esperar ahora que se calmen para después empezar a reestructurarse? Mira, nosotros vamos a seguir o tratamos de que la gente nos acompañe. Yo creo que con estos resultados y con lo que ven la lista y todo, muchos radicales que antes decían, ¿y para qué la interna? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Se van a sentir representados con nosotros y van a decir, realmente tenemos que apoyar que en definitiva nosotros sacamos la minoría, pero que pronto puede ser mayoría, porque con este resultado... Yo creo que con esta lista ya hubiesen agarrado mucho más si se sabía antes. Claro, fíjese que si hubiésemos ido todo, con la lista 3, todos los radicales juntos, teníamos chance de acceder a algunos cargos legislativos, pero en este escenario es meramente testimonial los lugares que ocupan. Mira, nosotros somos favorables a las alianzas, y a conversar. Pues, la política se hace conversando y tratando de coincidir y tratando de converger para poder sacar cosas comunes. Pero realmente en este contexto el partido está muy desdibujado y no podemos hacer alianza con gente que piensa diametralmente opuesta a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros hemos vivido. Vos sabés que el otro día, y lo tengo que decir, esto es una confidencia, pero lo voy a decir, la última vez que estuvo Luis acá, después que se fue Luis, llegaron muchos mensajes de sectores peronistas. Es decir, tendríamos que sentarnos a charlar con Schiamarella, decían, ¿está esa posibilidad también de decir...? Mira, nosotros no tenemos complejo de nada, bien. Y podemos conversar con todos los sectores, ¿no es cierto? Todos los sectores que piensen parecido. Creo que lo de parecido. Similitudes, sí, sí, por, es que lo por, más parecido, pero lo nosotros más parecido no podemos... Al radicalismo, lo más parecido es con algunas matices, el peronismo, no la Libertad Avanza. Bueno, pero digamos, hay gente que por ahí no quiere una cosa, pero yo creo que hay que hacer un frente común con algunos otros sectores, pero que son, digamos, parecidos, que piensan o que tienen por lo menos alguna idea en alguna común. Afinidad, porque fíjate que ya con esta idea de privatizar Salto Grande, nosotros no podemos estar de acuerdo. Ahora que parece que le van a dar, no sé, el 50% por repartir entre Concordia y Federación. Bueno, después que se consiguió, ahora vete. No, pero esto es una cosa de loco. Yo creo que la gente no está participando. Por algo lo tiraron, mirá que después te arman una carpeta y te lo presentan. Sí, ya como un hecho. Después te aparecen legisladores pasándose al Paraguay con dólares, ¿no? Es complicada la cosa. Che, se me voló el tiempo. Bien. Julio, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría comprometerte de vez en cuando tener una charla. ¿Cómo no? Sí, lo hacemos, porque yo me parece que esto hay que clarificarlo bien y que la gente tiene que saber realmente lo que está pasando, porque después cuando ya sobre un hecho consumado no se puede hacer nada. Por eso, ojo, hay que hablar ahora, hay que abrir los ojos. Yo para mí peligrosísimo lo que dijo, pero bueno. Luis, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. El placer es mío y un saludo a la audiencia. Y el compromiso de seguir charlando, de seguir convocando a los históricos radicales también para seguir hablando del radicalismo. Yo siento que hay cierta crisis en las estructuras partidarias. Sí. Le pasa al radicalismo, me parece que le pasa al peronismo también. Pero me parece que se está a tiempo de volver a armar las bases para reconstruir estos espacios políticos históricos, ¿no? Sí, los cambios son de abajo hacia arriba. Esto cambia si la sociedad cambia. Tanto y en cuanto la sociedad no cambia, esto no cambia. Sí, es muy difícil cambiar con lo mismo de siempre. Lo decía Milei, pero se nutrió toda la casta. Sí. Siempre nosotros tenemos que defender los valores y propiciar al bien común, ¿no es cierto? Que eso es lo que realmente la sociedad tiene que esperar de nosotros, ¿no? Porque viste que, convengamos que llama la atención de sectores del radicalismo que habrán escuchado a Milei hablar de Alfonsín como habló, que hoy tendrían que ir a defender las banderas violetas, con un águila aparte. Las barbaridades que ha dicho de Alfonsín. De Alfonsín, de y de los radicales en general. Por eso, pero bueno, es un escenario complejo. Julio, un gustazo verte, un gustazo que hayas venido, me encantó tenerte y charlar con vos. Luis, lo mismo, un gustazo nuevamente charlar. Bueno, el gusto es mío. Y el compromiso de seguir charlando esto. Sí, sí, perfecto. ¿Eh? Muchas gracias. Julio, gracias. Gracias. Pablito, tenemos una nota con la gente de la UAR, si no seguíamos hablando con Julio y con Luis. No.